Bueno, y un poco queríamos charlar con vos, primero, digamos, desde lo legislativo. Ya la semana pasada estuvimos hablando del tema de la resolución 1736, que apunta al desguace de los equipos de orientación escolar. Y bueno, hay dentro de la Cámara se ha estado trabajando en un proyecto que apunta a anular esta resolución. Así es, hemos presentado un proyecto de ley de parte de nuestro bloque, de Frente Izquierdo, de mi autoría, que por suerte fue acompañado por todos los presidentes de bloque de la oposición, y que lo que plantea son dos artículos, una ley muy sencilla, que se anule esta resolución, que, bueno, que desarticula los equipos dentro de las escuelas, los saca de las escuelas, y que se completen. Que se nombren todos los cargos faltantes para completar equipos interdisciplinarios en cada escuela y colegio de la provincia de Buenos Aires, porque es verdad que no se estaba llegando a cubrir las escuelas, pero Claro. bueno, la solución tipo salomónica, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia Sí. donde no se puede repartir un bebé, se lo corta al medio y lógicamente eso ya, bueno, mata al bebé? Entonces estamos medio en esa situación. Bueno, como no alcanzan los equipos, en vez de nombrar lo que falta, sacan los equipos y ninguna escuela y ningún colegio va a tener un equipo ahí. Y bueno, la solución es, bueno, es la liquidación, Claro. porque se plantea que miembros de estos equipos interdisciplinarios funcionarían como equipos recorriendo varias instituciones, lo cual no solo es una flexibilización laboral total, sino que aparte desnaturaliza completamente un trabajo de seguimiento de los alumnos, de prevención de problemas, y hace que profesionales individuales, no sé, seguramente se tengan que presentar en establecimientos cuando ya se haya producido algún problema grave, digamos, no va a tener ninguna posibilidad de un seguimiento serio, por ejemplo, girando entre 8 o 10 colegios secundarios. Eso no, es hacer de cuenta que se mantiene una política de seguimiento pedagógico cuando de verdad se está directamente anulándola. Claro, es apuntar a esta calidad, ¿no? Del seguimiento, de todas las distintas problemáticas que se dan en el ámbito de la educación, en pos de, obviamente, el achicamiento del Estado, alineado a lo que es la realidad de hoy, de lo que Las es políticas de las ajuste. políticas de ajuste y demás, ¿no? O sea, Sí, claramente sí, sí. esta resolución va apuntado a eso. Absolutamente, está claro que hay una política de ajuste muy generalizada, está claro los niveles de endeudamiento a los que se ha sometido en particular la provincia de Buenos Aires, en línea con lo nacional, y que aparte sabemos que esa deuda Vidal la ha tomado en dólares, y la parte que este año tomó en pesos la ha tomado indexada a la inflación, o sea que el propio devenir de la crisis económica que estamos teniendo y al cual nos está llevando también la política de este gobierno, hace que esa deuda provincial siga creciendo. Aunque todavía no hemos llegado a la cesación de pagos como en Chubut, de alguna manera nos podemos ver en ese espejo porque una nueva corrida cambiaria, nuevos desbarajustes económicos como hemos tenido este año con la suba de las tasas de interés en Estados Unidos pueden repercutir muy directamente sobre este estado financiero tan expuesto de la provincia de Buenos Aires. Se ve que en función de esta política de endeudamiento, se está metiendo mano en todas las cajas disponibles y bueno, se recurre a la educación pública para achicar cuando es un sistema ya muy desfinanciado y que aparte atiende un universo enorme de más de 3 millones de alumnos en una situación social cada vez más compleja. Entonces, justamente desmantelar la capacidad de contención de distintos problemas, acción sobre dificultades en las familias, en una situación social que se está agravando, parece de locos, pero es una política de desmantelamiento de la educación pública a favor del negocio de la educación privada, no por Claro, nada. porque de hecho a la educación privada se la sigue subsidiando. Absolutamente, y bueno, Sánchez Cini, que es el actual ministro, el actual cabeza de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, de hecho viene del negocio de las universidades privadas. Y también de ahí viene su funcionario Javier Fraga, que es quien ha firmado esta resolución, que es un hombre de la Universidad Católica y del Obispado. Entonces, bueno, no vienen de la educación pública, evidentemente no la conocen ni la defienden, y aparte son lobistas de la educación privada, así como Aranguren tuvo su paso por el gobierno nacional para garantizarle los precios de petróleo y las tarifas dolarizadas a las empresas petroleras y energéticas. Bueno, acá están los lobistas de la educación privada al frente del Ministerio de Educación en una política de desguace, porque no es solo los equipos, hemos tenido cierres de colegios, aunque de algunos tuvieron que retroceder, el cierre de los bachilleratos adultos, claro, de conjunto, exacto, como modalidad, hemos tenido las jubilaciones de oficio de los docentes, tenemos que estamos llegando, ya pasado el mitad de año, ¿no? Estamos en julio y sigue sin haber una paritaria aumento para los docentes en la situación de inflación grave y de tarifazos en la que estamos. Bueno, tuvimos el viernes casi una rebelión docente en la provincia porque se les está incumpliendo el pago, se les está pagando en cuotas este mes, sí, sí, a los docentes, se les adeuda a docentes en toda la provincia gran parte de su sueldo todavía, a pesar de las acciones de lucha que destrabaron varios miles de pesos en general para todos los docentes, pero no sus sueldos completos. Entonces, bueno, estamos en esta situación de ataque a los docentes, a quienes se los ha elegido como enemigos de parte de Vidal, cosa que ya se notó en la inauguración de la legislatura a principios de año, cuando hablaba de los docentes como de una mafia con privilegios, ¿no? Uh-huh. Una cosa realmente demencial, pero que tiene que ver con un plan para tratar de quebrar el estatuto docente, que es uno de los convenios laborales más avanzados del país, meter una cláusula de presentismo que es de flexibilización laboral y de precarización laboral, y hacer de esto un ejemplo para el conjunto de los trabajadores en momentos que se pretende avanzar con la reforma laboral en el Congreso Nacional. Y en el caso de este proyecto, que vos nos comentabas que tenía el aval de los presidentes de los bloques de la oposición, ¿en qué situación se encuentra? Mira, tiene este aval, también tuvo mucho apoyo en una reunión que se hizo el jueves de la semana pasada con una movilización fuerte a la gobernación y a la Dirección General de Escuelas, justamente por esta resolución, uh-huh. Y tuvo una reunión con todos los sindicatos docentes provinciales, tuvieron también los UTEBAS combativos multicolores, como el de Ensenada y el de Matanza, estuvieron los equipos de orientación de más de 20 distritos en la reunión, y hubo mucho apoyo por este proyecto, pero no está habiendo sesiones en la legislatura. Las autoridades de la legislatura están de gira por la provincia haciendo lo que parece ser una especie de campaña electoral anticipada. Ahí se lo ha visto a Mosca, el presidente de la Cámara y otros diputados del oficialismo, recorriendo los distritos, sí, reuniéndose, sí, sí, con intendentes, uh-huh, haciendo una suerte de campaña electoral un año y medio antes. Pero en la legislatura no hay nadie para discutir. No se piensan convocar sesiones. No hemos tenido acompañamiento en el planteo del Frente de Izquierda, el resto de la oposición, de que este problema meritaba hacer una sesión especial, que te digo que con los números que tenemos, con el conjunto de los bloques de la oposición, podríamos, si vienen todos los diputados de la oposición, hacer una sesión especial, incluso aprobar este proyecto. Pero bueno, no hemos tenido eco en este planteo, así que seguramente si en agosto las autoridades de la Cámara convocan una sesión, bueno, tenemos la posibilidad de que esto se vote sencillamente con que todos los bloques que lo han firmado en el recinto lo voten, ¿no? Exacto. Y también, digamos, bueno, otro tema importante dentro de lo que es la ley de aborto legal, seguro y gratuito, bueno, está el proyecto de una modificación de lo que es la educación sexual integral, lo que sería apuntando, ¿no?, a lo que es la educación sexual para decidir, uno de los principios que tiene el movimiento, que está por el cual está luchando el movimiento de mujeres. Sí, sí, vos lo decís muy bien, Alejandro. Obviamente hace muchos años que el movimiento de mujeres y quienes lo apoyamos viene planteando educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal y seguro y gratuito para no morir. El avance del movimiento de mujeres en estos meses, que ha sido impresionante, ha replanteado la demanda, o se viene replanteando desde el año pasado, de la educación sexual en una escala mucho más masiva, con un movimiento estudiantil que está saliendo a discutir estos temas a las calles, hacia adentro de los colegios también, aparte de docentes, que hay muchos, que en el 2006, cuando se votó esta ley nacional, que después tuvo su ley también provincial adhiriendo a la educación sexual, se entusiasmaron mucho, se armó una gran expectativa, pero no hubo un cumplimiento efectivo de esto en la mayoría de los colegios. Ha quedado, de alguna manera, en la iniciativa personal de algunos docentes llevar estos temas y hablar de ellos. Es Entonces, verdad. E inclusive con una sola charla en el año, a lo mejor ya decían que habían cumplido con los objetivos. Sí. Sí, así es. Mira, el último relevamiento que se hizo del tema dice que solo 2 de cada 10 alumnos tuvieron en el último año alguna clase de educación sexual y el promedio que tuvieron, los que tuvieron, es de 2 horas en el año. Sí. Entonces, bueno, es muy poco frente a un problema por el cual hay una enorme demanda y que está en el centro de todo tipo de crisis, ¿no?, en nuestra sociedad, porque no es solo el tema del embarazo no deseado, que ya de por sí es muy preocupante, porque sabemos que las cifras están en aumento de embarazo adolescente en la provincia de Buenos Aires. Sino también enfermedades de transmisión sexual. No, también las enfermedades de transmisión sexual, pero la sexualidad no es solo eso. La violencia hacia las mujeres, las situaciones de abuso que se dan en todo tipo de ámbitos, a veces entre los jóvenes, en las familias, bueno, hay todo tipo de situaciones que atraviesan los establecimientos educativos. El problema de las minorías sexuales y su integración y digamos, prevenir y enseñar contra la discriminación. Bueno, son un montón de temas que tienen que ver no solo con la educación sexual entendida, digamos, como el problema biológico del acto de la reproducción y el uso de los anticonceptivos, que está muy bien que los chicos obviamente reciban ese aprendizaje, sino todos los problemas que hacen a la sexualidad y el problema de género en nuestra sociedad, que son muy amplios, repercuten mucho en los establecimientos educativos y que están muy lejos de estar resueltos. Son problemas que están al rojo vivo en la Argentina. Necesitan un espacio, está muy bien que esté, y aparte es un reclamo de los alumnos. Así que bueno, nuestra modificatoria plantea una serie de cambios que garantizan que se incorpore el problema a la currícula como un espacio curricular en sí mismo, que haya docentes nombrados para esto en todos los colegios, por la Dirección General de Cultura y Educación, incluidos los privados y religiosos, para garantizar que esto se dicte, y se dicte, digamos, con las características de una currícula discutida centralmente, con centros de estudiantes, sindicatos docentes, organizaciones de mujer y de la diversidad sexual, que haya jornadas mensuales de formación cubiertas por el Estado, no los cursos privados a los que tienen que terminar recurriendo los docentes que están interesados en el tema hoy en día. Bueno, básicamente esto, y que la educación sexual que se dicte sea laica, científica, con perspectiva de género, y que integre el problema de las minorías sexuales, de la homosexualidad, del travestismo, de otras situaciones que existen en nuestra sociedad, y que la escuela tiene que ser un lugar donde se enseñe para incluir, para desarmar la madeja de discriminación y de opresión. Claro, y de los prejuicios. Claro, absolutamente. Y es importante, ¿no? Estaba leyendo, digamos, que es la participación, ¿no? Porque que se garantice la participación del centro de estudiantes, los sindicatos, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de diversidad sexual y de género. Parece que es muy importante esto, ¿no? Que haya una participación de todos los que están involucrados en este tema. Y porque son los que lo están reclamando y los que lo van a hacer efectivo, Alejandro. Uh-huh. Creo que esa es un poco la reflexión. Nos parece que la ley que se votó en su momento terminó siendo un poco un compromiso con sectores de la iglesia, de la educación privada, que levantaron, como suele pasar en estos casos, la voz de alarma. Y bueno, frente a esa situación se buscó un compromiso que, bueno, quedó a mitad de camino. No terminó llegando lo que se prometió y lo que se estaba reclamando. Entonces, en muchas de las ocupaciones de colegio en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado, este año los pañuelazos que se extendieron mucho en La Plata, en muchos puntos también de la provincia de Buenos Aires, e incluso en colegios privados y religiosos, que cada vez más nos llegan noticias, están reclamando que necesitan y que quieren que se pueda discutir esos problemas, porque hasta es una forma de desafiar el corsé que se le quiere poner de qué se puede hablar y qué no, a veces en ese ámbito escolar, ¿no? Entonces aparece como una manera de abrir el juego y de desafiar ese silencio que se quiere imponer sobre algunos temas. Totalmente, y en este caso, en este proyecto está, contanos en qué estado está. Claro, tuvimos ya la media sanción en diputados, sí, lo cual es un gran paso y creo que tiene que ver con este gran movimiento de mujeres totalmente, que está ganando las calles. Uh-huh. Creo no, es así indudablemente. Sí. Y bueno, estamos ahora yendo sobre el Senado, que tiene que dar la otra mitad de la sanción. Recién ha sido girado el proyecto desde diputados, o sea que todavía no sabemos a qué comisiones va a ir o qué perspectiva de tratamiento están viendo las autoridades del Senado, pero ya se hizo la semana pasada una reunión muy importante en el anexo de la legislatura con organizaciones de toda la provincia de Buenos Aires, docentes, de auxiliares de escuela, de la mujer, de la diversidad sexual, centros de estudiantes que están adhiriendo de toda la provincia y bueno, varios que estuvieron ahí en la reunión. Bueno, fue bastante importante y la idea sería una campaña de juntar firmas, una campaña de adhesión online, reuniones que vamos a hacer en todos los puntos de la provincia y también ir todos juntos como campaña a reunirnos con las autoridades del Senado y de los distintos bloques que hay ahí como para poder prever cómo sigue la cosa. La verdad es que hasta el 8 de agosto estamos todos muy concentrados en el Congreso Nacional, claro, sí, sí, y en qué pase ahí con el aborto legal, seguro y gratuito, pero bueno, mientras tanto vamos a ir difundiendo esta media sanción que obtuvimos en la legislatura y creo que pasado el 8 vamos a poder estar concentrando mucho más los cañones acá en el Senado bonaerense para hacer ley este proyecto de educación sexual integral. Sí, sí, yo creo que es importante y bueno. Y que estaría buenísimo que fuera a nivel nacional. Sí, bueno, te quiero decir que lo hemos presentado ya en 8 legislaturas provinciales y que se ha presentado también un proyecto en el Congreso Nacional que ha presentado ahora nuestra diputada Romina del Pla, también del Partido Obrero del Frente de Izquierda, que plantea la anulación del artículo 5 de la Ley de Educación Sexual, que dice que las autoridades de cada colegio decidirán cómo aplicarla de acuerdo a su cosmovisión, que ha sido una de las cosas de las que se han podido agarrar para justamente no llevar adelante este proyecto. Hoy estaba viendo en las redes sociales, por ejemplo, una exalumna de una institución religiosa que mostraba los conceptos de catequesis que se les daba en el espacio de educación sexual, que por ejemplo planteaban que los homosexuales son ingratos a los ojos de Dios, que el acto sexual solo tiene una función reproductiva y que es pecaminoso de lo contrario. Bueno, y otras definiciones ideológicas que desde ya cada uno tiene la libertad de pensar lo que quiera, aunque esperamos que sea sin discriminar a quienes tengan otras opciones sexuales o otras creencias incluso que no sean esas, pero que no podemos pensar que ese tipo de afirmaciones, bueno, sean realmente darle herramientas científicas y un acompañamiento al proceso de un adolescente que está descubriendo su sexualidad y viendo cómo se relaciona con un montón de novedades, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Guille, te agradecemos que haya este contacto. Digamos, me parece que estas dos iniciativas son muy importantes, ¿eh? Sobre todo, digamos, lo que es el para evitar una parte del desmembramiento de la educación y, por otro lado, el acompañamiento a todo lo que es esta marea de pañuelos verdes, ¿no? Que me parece que es muy importante lo que es el tema de la educación sexual integral. Es muy importante y creo que todos los que están viendo cómo esta marea verde, como todos le estamos diciendo, está ganando un terreno, tienen que saber que también los que están defendiendo la opresión de la mujer, privilegios de muchos años que tienen a costa del Estado, en el caso de la Iglesia, y está en juego mucho en esta pelea, bueno, están furiosos y se ve, y están operando. Entonces, realmente, hacia el 8 de agosto y el mismo 8, creo que tenemos que estar todos. Hay muchos que estuvieron muy contentos con lo que pasó y por ahí lo pudieron seguir desde su casa el 13 de junio. Creo que sí, me gustaría aprovechar el espacio de este programa, de esta llamada, para decir que necesitamos a todas y a todos y que en la previa hacernos ver y ese día estar todos en la calle para tratar de garantizar que se apruebe la ley de aborto legal y seguro y gratuito en el Senado Nacional. Sí, totalmente. Digamos, me parece que Claramente el estar en la calle, como se estuvo ese día en el momento de la votación, inclinó seguramente la balanza de muchos Que hasta último momento estaban indecisos. claro, como no, digamos, como no tenían en claro, o sea, no estaba en su agenda eso, y fue a partir de la lucha principalmente obviamente de las mujeres, tuvieron que ponerse a ver ese tema y a muchos les inclinó la balanza y bueno, y votaron por lo positivo. Así es, y bueno, hay que tomar esa conquista para seguir por ese camino y bueno, estamos viviendo, me parece, hechos históricos muy importantes que aparte están teniendo un gran impacto internacional, están haciendo despertar reclamos y conciencias de los problemas de la mujer en toda América Latina y en todo el mundo, y son Sí, yo parte diría de que una corriente está. internacional. Así que bueno, hay que aprovechar estas oportunidades y pelear a fondo, ¿no? Ir a fondo con estos temas.